Estábamos oyendo Anjin de Poitrine y bueno, no, definitivamente te entiendo cuando dices que es disonante. Claro, a ti te produce una disonancia cognitiva esa música. Sí, la batería la disfruté absolutamente toda. No, es que es una matemática asombrosa la de ese baterista. Uf, ese tipo es una bestia tocando batería. ¿Sabes en qué, a qué lugar me llegó en algún momento? A la batería de Bloc Party. En algunas canciones. Es una, ese tipo es un gran baterista, ese de Anjin de Poitrine. Pero el tema de la guitarra, hay cosas que yo digo, me cuesta. Sí, es lo que te digo, es que él está utilizando una escala microtonal. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a 12 tonos. Y él hace 24. No, es fascinante, geniecitos. No hay nada que hacer. Y lo que hablábamos, ellos. Pues, arrancaron precisamente haciendo experimentación en jazz también. Y claro, pues es que no tienen. ¿Es eso o math rock, no? Sí. Math rock. ¿Sabes, por ejemplo, quién tiene muchas influencias de math rock? Por ejemplo, Foals. Los Foals tienen mucha influencia de math rock. Okay. ¿Sabes quiénes eran los reyes del rock matemático? Los King Crimson. Ah, ya entiendo ese lugar. Al sí, King, señor. A King Crimson. King Crimson es una banda rock progresivo de los 70. Y es bien progresivo. Kanye West sampleó a King Crimson en su disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy. De hecho, King Crimson, Adrian Belew trabajó en The Downward Spiral de Nine Inch Nails en 1994. Uh-huh. Él hizo algunas cosas, creo que teclados, creo que el teclado de A Warm Place, una de las canciones que cierra el Downward Spiral es de King Crimson. Otra banda importante que se destaca por esa obsesión matemática y que por eso se le llama rock matemático es Rush. Rush, ya, entonces, sí. Entonces tienen mucha influencia como de esa vaina y se llaman Anjin de Poitrine por eso, porque lo que están buscando es generar una sonoridad aguda e intensa con la intención de producir una disfunción cardíaca. Ay, mira, qué buenas, tan lindos. Qué grandes. Pero físicamente sí se siente incómodo. Señor, sí. No sé cuántos colombianos promotores de conciertos están persiguiendo los Anjin de Poitrine, pero los vamos a ver en Colombia. ¿Tú crees? Ahora te digo, físicamente, te lo puedo garantizar. The show es espectacular, verlos es espectacular. La claro, en con escena, esas máscaras hechas todas de papel maché. Y está tan bien hecho y como ellos hablan, porque ellos tienen son ruidos, uh-huh. Hacen ruidos. Yo entré al perfil de ellos y estuve hace una semana, es que es increíble. Justo ayer antier me metí a verlos y son de ficción, es increíble. No, y lo que te digo, ese set, son 25 minutos de música rarísima, pero increíble. Entonces, lo que estábamos hablando antes de la pausa comercial es que los Anjin de Poitrine son una propuesta que nace en la mitad de la explosión de la música generada por inteligencia artificial, que está basada en una escala, como lo hemos hablado, en una escala diferente. Determinada, ¿no? En una escala ya determinada por la música pop. Todo lo que oímos, todo, absolutamente todo, tiende a seguir la misma fórmula y estos tipos utilizan una fórmula diferente. Entonces, lo que ha propulsado la fama de los Anjin de Poitrine es la idea de que esa música que ellos están haciendo no la puede hacer la inteligencia artificial. Es probable que sí la pueda hacer. No, hay que hacer esa aclaración. Es probable que la inteligencia artificial usted le pueda dar los prompts en estos momentos y te las saque. Relacionados con las notas que utilizan los Anjin de Poitrine y le hace una fórmula igualita. Pero digamos que ahora que estamos viendo que se desdibuja la línea entre la realidad y la digitalización de la música, pues ver una cosa completamente diferente, que suena completamente distinto, que no suena igual a todo, ha hecho que la gente diga, ahí está el futuro de la música en Anjin de Poitrine, que es por lo menos de la música hecha por humana, por seres humanos, ¿no? Sí, porque hace eso. O sea, sí tiene una perfección en su ejecución, pero a veces no se siente lo que hablamos de la perfección, lo humano. Ahí sale. Sí, y lo que dices tú, o sea, es la disonancia la que ha llamado la atención. Claro. de la gente, pero más allá de que a uno le suene a ruido, lo sorprendente es lo perfecta de la técnica. Sí, son o sea, los tipos no cometen un solo error. O sea, ellos, uno puede oír ahí como que de pronto que se están desafinando, ¿no? Uno pensaría desde una mirada muy poco conocedora de música, están desafinados. Para nada. Todo lo que están haciendo va a tiempo. Es, de hecho, tienen que hacerlo más perfecto que cualquier otro músico porque... Porque para que salga como es, para que salga como ellos quieren que salga, sí. Exacto. Yo estoy fascinada con el baterista, voy a buscarlo. Porque, sí, además hay, además de eso, pues hay una combinación de culturas humanas que la gente está obsesionada con enaltecer, como el dadaísmo, como el cubismo. No, hay otras cosas visuales que incorporan dentro de la propuesta que, repito, veremos en algún momento aquí, o lo veremos en un Rock al Parque, o los veremos en una presentación pequeña, pero alguien se va, o los vamos a ver en el Estéreo Picnic. O hasta pero sabes seguro. Que cabe, con puesta en escena, está en algún festival de teatro, también podrían entrar. En ahí. Un festival de teatro, sí. Pero yo le apostaría que el próximo año vamos a ver a Anjin de Patrín en el Estéreo Picnic. Mira, estás apostando alto. Estoy apostando porque Anjin, es decir, no se demoran un año en traer a los Anjin de Poitrine porque están muy de moda y estoy seguro que ya hay una agencia que los está buqueando. Vendiendo con fechas, ¿no? Bueno, sería fascinante verlos. Sí, chévere. Claro que sí. Y si no han visto el video completo, se los recomiendo de verdad, que es muy refrescante de ver. Sí. Es muy refrescante, es muy divertido, es chistoso, es o sea, despierta los sentidos, porque es que estamos embotados en el algoritmo. Estamos ahora, ellos curiosamente y de manera muy irónica caen en el algoritmo. Yo te iba a decir, por el algoritmo, es que tú y yo estamos hablando del mismo tema sin haber hablado del tema antes. ¿Sabes? O sea, le estaba, sí, justo claro, le estaba diciendo claro, a Catalina el algoritmo eso. Finalmente y el algoritmo, ojo a esto, el algoritmo hay que repetirlo una y otra vez, ¿no? El algoritmo es humano. El algoritmo no es robotizado. El algoritmo se puede manipular desde la robotización. Sí, como lo hemos dicho toda esta semana, hay empresas dedicadas a generar tendencias a partir de la creación de usuarios falsos que dan la impresión de estar generando conversación alrededor de fenómenos musicales. Así lo hicieron con Somber, así lo han hecho con BTS, así lo han hecho con Alex Warren, lo han hecho con Dua Lipa, ¿no? Generan cientos de miles de cuentas falsas diciendo que todo es muy lindo y esto termina en manos de humanos, pero no deja de ser una persecución humana, una búsqueda humana de identidad y de establecimiento de comunidades, de tribus y de grupos. Y en el caso de Anjin de Poitrin, ellos terminan volviéndose el algoritmo por la misma búsqueda de los seres humanos de algo distinto, ¿no? Claro. Fascinante. Vamos con música, ¿qué hay por ahí? Creeping, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage. Vamos con Creeping, The Metro Boomin. Volvamos a la Matrix, amigos. Y está bien. La Matrix también sí. Es chévere. Me parece bien. Vamos con Creeping. Ando, muchacha. Series en Mañanas X. Actualización de Harry Potter. Salió el documental detrás de cámaras. ¿Lo viste? No. Ahí está listo para que lo veas. ¿En HBO? Sí. Voy a hacer eso esta obviamente. Misma tarde. No, tú porque estamos que entregadas. Ver la de BTS. No, necesito tu visión periodística. Es cierto, te prometí que la iba a ver esta semana y la voy a ver. Te pido. Pero es esto veo Harry Potter. Bueno, está perfecto. Bueno, a ver. Harry Potter. Sí. Llega a la pantalla chica, ya lo sabemos. Les hemos contado ya de los protagonistas que tienen entre 11 y 12 años: Dominic, McCullin, Arabella y Alistair. Son los quienes amo. Van a estar interpretando a Harry, a Hermione y a Ron Weasley. Te voy a contar cuánto se ganan. Es una serie que no ha salido. No. El impactante sueldo de bueno. estos muchachitos. ¿Sabemos? Solo por la primera temporada. Ok, el primer añito. Uh-huh. Por favor, dime. El primer añito estaba más o menos en pesos colombianos, en unos 2.450 millones de pesos. ¿En la temporada primera, cada Ajá. uno o sumando? Sumando. Pero igual es un montón. Yo así, como así, sumando cada uno. Oh. Son 8 episodios de la primera temporada. Dividamos. Cada temporada más o menos son 63 mil libras. Ok, cada temporada. Perdón, cada capítulo son 63 mil libras. Ya. Para que nos dé el total de las 500 libras por toda la temporada. Es una cifra que no es menor, porque de acuerdo a otros estudios que se han hecho del salario de otros chicos que empiezan a hacer también producciones, es bastante, lo triplica, cuatriplica, es... El hecho, yo estaba leyendo hace un tiempo cuando recién se dio a conocer el cast, ellos tres, los tres niños, que desde el primer momento en que se anunció ya empezaron a recibir claro, dinero. Porque dicen que incluso antes de cumplir los 16 años ya van a ser multimillonarios, teniendo en cuenta que durante esta temporada ganan esto, si la serie le va muy bien, que seguramente va a ser así, sí. En la siguiente van a ganar más, en la siguiente mucho más, y ahora el tema es... Es mucho dinero para unos niños y hemos visto gente muy joven. A sus papás tienen que estar Exacto. ahí. Deben ya. tener seguramente una red de apoyo claro bien sí. importante. Mira, solo prosperidad para ellos. Qué Esperemos a tener. Navidad de este año para ah, verlos sí, ya en acción. Más canciones que hacen parte de la lista de la NASA, de la Luna, del Artemis 2. Una de ellas, Arcade Fire, Ready to Start. Artista de festival, estuvo por acá Joe en the beginning, y hablando de festivales, pues ya este fin de semana llega Coachella. Ajá. Ya, nos preparamos, son dos fines de semana. Arranca, como les decía, este 10, va 10-12, y el segundo fin de semana del 17 al 19 en el Empire Polo Club. Tiene un gran cartel de las últimas nombramientos, de los últimos noticias que siempre ellos dejan al final como un espacio para tener un nuevo headliner, se puede decir, un artista importante. Fue Jack White, que se confirmó que va a estar en el festival. Entonces, cosas varias. La primera, que si quieren verlo, lo van a poder hacer. Se va a transmitir en vivo por el canal oficial de Coachella en YouTube, también incluyendo repeticiones de los sets del día y destacados bajo demanda. Los horarios de transmisiones, o por lo menos el orden, está para el viernes Sabrina Carpenter, Anima, DXX, Moby y Disclosure. Bien. Para el sábado, Jack White, Justin Bieber, The Strokes, Labyrinth, David Byrne y Pink Panthers. Uh-huh. Y para el domingo, 12, Karol G, Cascade, Iggy Pop, Wet Leg, FK Twix y Ian Tough. Ah, está muy chévere. Ahí está. Y muchas cosas pasan sí. alrededor de Coachella. Siempre además hay invitados. Uh-huh. Siempre es un gran festival. Sí, ahora te voy a decir, este año se cumplen 20 años del que para mí... puede ser el cartel, el mejor cartel en la historia. El que tuvo Daft Punk. De los festivales. Mira, te leo. Estaba. Y mira que en April Fool, que fue el primero de abril, pues salieron muchas bromas, Día de los Inocentes, y una de ellas era que se estaba charlando, pues obviamente no, el regreso de uh-huh. Daft Punk para los 20 años del cartel de Coachella. Sí, lo vi. Ahí estaba Depeche Mode. Bien. Daft Punk. Claro que sí. Además, Daft Punk en el segundo renglón, en el primero de Depeche Mode. Eso fue el sábado 29 de abril. Franz Ferdinand, Sigur Rós, Damian Marley, Atmosphere, Carl Cox, My Morning Jacket, TV on the Radio, Ladytron, Clap Your Hands Say Yeah, Cat Power, Animal Collective. No, esto, ya. Esto era una salvajada. Sí, She Wants Revenge. Y eso solamente el sábado. Estaba Audio Bullies, que hacían cosas muy chéveres, electrónicas, de Sutons también. El domingo eran solo dos días. Estaba Tool. Pero dos días potecudos. Tool, Massive Attack, Madonna. Ya no más. Ya. ¿Para qué más? Los Yeah Yeah Yeahs, Block Party, Paul Oakenfold, Scissor Sister, Matisse Yahoo, James Blunt, Mogwai, Cohen Cambria, Wolf Parade, Nars Barkley, Phoenix. No, nunca más, te digo. No merecemos. No, no vuelve a pasar. Metric, Editors. Ay. Pero bueno, ¿eso celebramos? ¿Hace 20 años? 20 años, cumple 20 años este año. Ay, Catalina. Ay, mira, lo él va a estar lindo ahí. Yo sé, por eso te lo voy a ver por el canal oficial. Justin Bieber, tengo la Bieber Fever todavía.